Capítulo cuarto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuarto de la amplificación. El primer modo de amplificar es por el nombre de la cosa. Los principales géneros de amplificación son cuatro. 1. Por aumento. 2. Por comparación. 3. Por raciocinación. 4. Por amontonamiento. Otras tantas maneras hay de disminuir o rebajar. La primera manera de amplificar y disminuir es por el nombre que damos a la cosa, como cuando decimos que ha sido muerto el que solo fue herido, cuando llamamos ladrón al que es simplemente malo, y por el contrario, de uno que puso las manos en otro, decimos que le tocó, y de otro que hirió, solo decimos que le ofendió. Ejemplo de uno y otro en la oración por Celio. Si una viuda viviese con libertad, una mujer provocativa con poco recato, una rica con profusión y una mujer liviana se portase con aire de ramera, ¿tendría yo a uno por adúltero solo porque la saludase con llaneza? Donde llama mujer pública a la que es liviana, y el tener que ver con ella lo llama saludarla con llaneza. Se pondera la cosa y se manifiesta más cuando se van confrontando las palabras de mayor exageración con aquellas en cuyo lugar las sustituimos, como en Cicerón contra Verres, Berrinas 3, número 9, porque hemos traído a vuestro tribunal no un ladrón, sino un reo, no un adúltero, sino un enemigo de la honestidad, no un sacrílego, sino un enemigo de todo lo sagrado y religioso, no un salteador, sino un verdugo, el más cruel de los ciudadanos y aliados. Con el primer modo se hace grande la cosa, pero mayor con este. Cuatro son los principales modos de amplificar o engrandecer la cosa: por aumento, comparación, raciocinación y congeries. 1. El principal es el aumento, cuando pintamos como cosas grandes las cosas de poca consideración. Esto se hace por uno o muchos grados. Así, por medio de una gradación subimos, y aun excedemos lo sumo de una cosa. Como cuando dice Cicerón, es un delito el poner en prisión a un caballero romano, una maldad el azotarle, poco menos que parricidio el matarle, y qué diré de ponerle en una cruz. Contra Verres 7. Si solamente hubiera sido azotado, no constaría la oración más que de un solo grado, poniendo también lo primero, que aunque es menos, era un delito. Si solamente hubiera sido muerto, subiría por muchos grados. Pero habiendo añadido que es poco menos que parricidio el matarle, que es lo sumo, puso después, ¿y qué diré de ponerle en una cruz? Así, habiendo ya subido a lo sumo de la cosa, era preciso faltasen palabras que declarasen lo que era más. Hay otro segundo modo de pasar de lo sumo que hay en la cosa, como Virgilio, Eneida 7, 649. A quien en hermosura nadie excedió, sacando solo a turno Laurente, donde habiendo llegado a lo más elevado, añadió otra cosa que era aún más. La tercera manera es, no subiendo por grados a lo sumo, sino poniendo desde luego aquello que es lo mayor de todo. Mataste a tu madre, ¿qué más diré? Mataste a tu madre. Este modo de aumentar es poner la cosa en tal grado que no se pueda decir más. Pondérase la cosa, no tan abiertamente, pero quizá con más fuerza, cuando sin distinción de grados ponemos lo que es más. Así, Cicerón, hablando del vómito de Antonio y afeándole, en una junta del pueblo romano, tratando un asunto del público y un comandante de caballería, Filípicas 3, 66. Aquí no hay cosa que no exagere. El vómito por sí es cosa fea, aunque no sea en ninguna concurrencia. En junta, aunque no fuera del pueblo, de cualquier pueblo, aunque no fuera el romano, y esto, aunque ningún negocio tuviese entre manos, ni este fuese público, ni Antonio fuese comandante de la caballería. Otro dividiría todo esto, deteniéndose como en escalones en cada cosa, pero Cicerón, desde luego, sube a lo sumo, no por escalones, sino de un vuelo. 2. Pero así como esta amplificación pretende llegar a lo sumo, así la que se hace por comparación recibe su aumento de las cosas menores. Porque exagerando lo que es menos, precisamente se ha de realzar lo que es más. Cicerón dice en el mismo lugar: «Aun dado caso que te hubiera acaecido esto comiendo en tu casa y entre aquellas tus abominables copas, ¿quién no lo tendría por cosa vergonzosa? Pero en una junta del pueblo romano…» Y, contra Catilina 1, número 17, «Si mis esclavos me temiesen a mí, como a ti tus conciudadanos, pensaría en abandonar mi casa». Otras veces, por medio de un símil, pretendemos exagerar una cosa. Así, en la causa de Cluencio, tratando de cierta mujer de Mileto, a quien habían untado la mano los segundos herederos para que abortase, dice: «¿Cuánto mayor castigo merece Opiánico en la misma injuria? Porque ella, usando consigo de esta violencia, ya sufrió el castigo, pero éste logró el mismo fin por medio del mal y tormento ajeno». No confunda alguno este símil con aquel otro por el que inferimos una cosa mayor de otra menor, aunque se dan la mano, porque allí intentamos probar, aquí ponderar la cosa. Como en el ejemplo dicho, pretendemos probar no que Opiánico obró mal, sino peor. Estos dos lugares, aunque son de cosas diversas, no son muy de semejantes, por lo que aún usaré aquí del mismo ejemplo que entonces, pero no para el mismo fin. Aquí pretendo manifestar que para ponderar una cosa, no solo cotejamos el todo con el todo, sino las partes entre sí, como Catilinarias 1.3, «Es bueno que Publio Escipión, hombre muy distinguido, pontífice máximo, aunque mero particular, quitó la vida a Tiberio Graco, que perturbaba algún tanto la república. Y nosotros, cónsules, ¿sufriremos a Catilina, que desea asolar todo el mundo con muertes e incendios?» Donde compara a Catilina con Graco, a la república con todo el mundo, aquel trastorno con la total desolación de muertes e incendios, y a un particular con los cónsules. Todo lo cual, si queremos amplificarlo más, cada cosa ofrece mucho campo. 3. Veamos ahora si lo que dije de la amplificación por raciocinación está bien explicado, aunque no me cuido mucho de los términos con tal que se entienda la cosa. Pero digo que estas amplificaciones unas veces las ponemos en la oración sin fin particular y otras tienen mucha fuerza, pues ya las usamos para llenar, ya para ponderar una cosa, y después se deduce la razón para exagerar lo que queremos. Verbigracia. Dando en cara Cicerón a Antonio con su vómito, dice, Filípicas 2, número 69, «Tú mismo, con esas fauces, con esos lomos, con esa robustez de cuerpo propia de un gladiador…». ¿Qué tiene que ver esto con la embriaguez? Mucho, porque fijando la atención en estas circunstancias, ya conocemos que bebió tanto en la boda de Hipia que toda aquella robustez no bastó para digerir el vino. Con que deduciéndose unas cosas de otras, no es impropio ni desusado el decir amplificar por raciocinación. Del mismo modo amplifica por los consiguientes, porque fue tanta la fuerza del vino que la violencia con que salía manifestaba no ser casual o voluntario el vómito, sino forzoso y donde menos convenía, y no vomitaba lo que acababa de comer, como acaece algunas veces, sino que eran rezagos del día anterior. Otras veces amplificamos por los antecedentes, cuando Eolo a ruegos de Juno del monte hirió el costado con la punta del cetro, y como en escuadrón formados los vientos por la puerta se atropellan, etc. Ya se deja conocer la recia tempestad que amenazaba. ¿Qué más? Cuando queremos excitar el odio en una cosa atroz, la ponderamos de intento más de lo que es, para que parezca más odiosa. Así Cicerón, Berrinas 7.116, «Pero estos delitos son muy ligeros. El piloto de la ciudad más noble del mundo se libertó a fuerza de dinero de ser azotado. Esta es acción humana. Otro tuvo que untar la mano para que no le cortasen la cabeza con la segur, pero esto es cosa común». Por ventura no usó aquí de raciocinios para que los oyentes infiriesen cuán enormes eran los demás delitos, cuando a estos los llama humanos y comunes respecto de los otros. Así solemos ponderar una cosa con otra, como el valor de Escipión, contando las alabanzas militares de Aníbal, y exageramos la fortaleza de los franceses y alemanes para dar a entender la gloria de César. Otra manera de amplificar es cuando ponemos una cosa no por sí, sino para que de ella se pueda colegir la grandeza de otra. ¿Cuánta sería la hermosura de Helena, cuando los príncipes troyanos no tienen por cosa pesada el sufrir ellos y los griegos tantos males y por tantos años por ella? No lo dice Paris, que la robó, ni lo dice algún joven o un cualquiera del vulgo, sino los ancianos, los demás Seso y los consejeros de Príamo. Homero, Ilíada 3, 145. Lo confirma el mismo rey, trabajado por una guerra de 10 años, a quien perdidos tantos hijos, le amenazaba la última desgracia. El mismo a quien debiera parecer muy odiosa y abominable aquella hermosura, manantial de tantas calamidades. Y no sólo lo oye decir así, sino que dándole el tratamiento de hija, la pone a su lado, la excusa, y dice no ser ella la causa de sus males. Aun de las armas se infiere el valor de los héroes, como el de Ajax por su escudo y el de Aquiles por su lanza. Así pondera Virgilio lo disforme del cíclope, pues ¿qué idea no nos da de su corpulencia quien un pino por bastón lleva en la mano? Eneida 3, 659. ¿Cuán forzudo sería Demoleo el que vestido de su doble armadura, que apenas 2 hombres podrían sustentar, corriendo puso en fuga a los troyanos? Eneida 5, 265. ¿De qué otra manera hubiera podido Cicerón ponderar el lujo de Marco Antonio, sino diciendo, allí verías en los aposentos de los esclavos las camas tendidas sobre las alfombras de grana de Pompeyo? 2 Filípicas. No puede decir más que el que las alfombras eran de grana, que eran de Pompeyo, y que estaban en los aposentos de los esclavos, porque, ¿qué no debemos suponer en las recámaras del amo? Es muy semejante esto a la énfasis, porque, aunque ésta consiste en una palabra y aquello en la cosa, y sirve de tanto más, cuanto las palabras son de menos fuerza que la cosa. 4. Podemos añadir a la amplificación el amontonamiento de palabras y sentencias que significan lo mismo, y aun cuando no subamos por grados, con todo se engrandece más el asunto con aquel cúmulo de cosas. Así Cicerón, porque ¿qué pretendía aquella tu espada desenvainada en el campo de Farsalia o Tuberón? ¿Contra quién se dirigía? ¿Cuál era la intención de tus armas? ¿Cuál era la tuya? ¿A quién enderezabas tus ojos, tus manos? ¿Cuánto era el ardor de tu ánimo? ¿Qué deseabas? ¿Qué pretendías? Proligario número 9. Es muy parecida esta figura a la que los griegos llaman sinatroísmos, aunque por la primera se amontonan muchas cosas, por la segunda se amplifica una sola, creciendo más y más por cada una de las palabras. Estaba presente el carcelero, el verdugo del pretor, la peste y el azote de los aliados y ciudadanos romanos, esto es, el lictor sextio. Contra Verres 7, 117. Las mismas reglas hay para disminuir una cosa, siendo unos mismos los escalones para subir que para bajar. Pondré un solo ejemplo de la oración de Rulo. Algunos que estaban presentes sospechaban que quería hablar no sé de qué cosa concerniente a la ley agraria. Agraria 2, 13. Lo cual, si se refiere a que Rulo no fue entendido, es disminución. Si a la oscuridad con que habló, es aumento. No ignoro que algunos cuentan entre las amplificaciones a la hipérbole, que sirve tanto para ponderar como para disminuir. Pero diciéndose por ella más de lo que es la cosa, la remitimos a los tropos. De estos hablaría ahora si no fuera un uso muy distinto del de las figuras, porque aquellos estriban en palabras trasladadas, no en las propias. Para satisfacer ahora el común deseo, hablaré brevemente de las sentencias que muchos tienen por el principal y casi único adorno. Fin del capítulo 4.